ya tienes mi mameluco listo, sino para irme a buscar algo a la paca con las tres B's. Bueno, bonito y barato, o me voy con la vieja confiable, top y tanga, pelucaza, cuerpaza, rostraza, ¿qué dices? A posar paredes anales. ¿Alguien pidió culo? Llegó la que domina, la fiera en la tarima, esa que te saca del bolsillo la propina. La chica de Vallarta, ¿qué te puedo decir? Te subiste en todo el evento, te voy a hacer venir. Llegué para quedarme, se dice por ahí, lo dicen en Jalisco, también en Nayarit. Yo no vendo vestuarios, yo vendo talento. Si quieres comprobar, en la noche te lo muestro. El Durán está en la casa, con toda la raza. Vamos a forjar, así que cágale mis chavas. Venga, despica, forja pelirrola. Nubes de humo en toda la zona. Los ojos como chinos, rojos como diablo. Te quitaré tu vato, no puedo evitarlo. Seré recordada, perra legendaria. Yo soy la más potra, está con cara blanca. Gritona, escandalosa, sabrosa, peligrosa y bien culona. Culito trabajado, nada operado. Y las que me critican me hacen los mandados. Y con poquita tela, portada de novela, enseño mi culo y sin falta tu abuela. Mi dura no se disfruta, escucha, no hay duda. Como pagues te lo sirvo, yo no ocupo ayuda. Yo sé que te gusta, ¿verdad que sí? No puedes dejar de mirarlo. No te puedes resistir al durazno. ¿Listas para el perreo? Sí, aquí vamos. Pipi Quiche. Ajá. ¡Rá! Llegó la tentación. Yo no ocupo aprobación. Con solo una tanga, tengo una revolución. ¿Ya viste quién viene? ¿Quién, güey?